solo porque no se pliegan a la pantomima de democracia burguesa diseñada para contener los excesos de las minorías en contra de los privilegios de las mayorías.